en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas tanto tiempo? Vos sabés que se me hace largo hasta que volvemos a hablar. Mira vos. De tanta cosa que hay para charlar, para debatir, debe ser que me está faltando como el contrapunto, ¿viste? Porque Luispa está más afuera que adentro, ocupándose de llevar todo adelante. Está fuera de la pecera. Entonces te extraño más todavía, ¿viste? Bueno. Te agradezco. Primero y más importante, ¿estás bien? ¿Todo tranquilo por sí, ahí? Sí, estoy bien. ¿La compañera bien? Bien, aquí estamos con mi compañera y con mi perro. Muy bien. Que de tanto en tanto sale al aire. Que no toquen el timbre. Hay gente jodida que sabe que salís al aire a esta hora, va, te toca el timbre para que ladre el perro. Sí, son los conservadores, Juan Carlos. Así es. Bueno, dos temas, Juan Carlos, te propongo. El primero tiene que ver con la Corte Suprema, vinculado a la sesión virtual o presencial, ya veremos. Y el otro tema tiene que ver con la deuda. Sobre el tema Corte, escribió que es como si hablara Cristina Fernández de Kirchner, dijo a través de sus redes sociales: cuando la Corte quiere tratar un asunto, lo hace. Y viste que Cristina necesita como una frase, una coma y nada más para hacerse entender. Se me ocurre preguntarte por la disputa y los conflictos de intereses que evidentemente, pandemia sin pandemia, unidad sin unidad o lo que fuera, están ahí muy presentes, ni latentes, están muy presentes cuando de afectar intereses se trata, ¿no? Sí, la Corte viene demostrando desde hace muchos años que como cabeza de un poder del Estado, el Poder Judicial, viene obrando como un organismo corporativo más que como uno de los tres poderes del Estado en un sentido democrático, pensando más que nada en los intereses propios como organismo y además de cada uno de sus miembros, ¿no es cierto? Y más allá de que el presidente de la Suprema Corte actual es un hombre que puso el anterior presidente Macri, muy relacionado con el grupo Clarín, etcétera, etcétera, de forma tal que sería una ingenuidad pensar que solo tiene visiones estrictamente legales. En este caso, en fin, creo que afloran contradicciones seguramente que entre ellos tienen, porque tampoco me parece que hay fidelidades al interior de su composición. Te aseguro que no las hay. No las hay, claro. Es información, no es análisis. Sí, lo cual es una dificultad muy adicional, porque no se trata de que haya uniformidad ni ideológica ni formativa, pero está claro que es una Corte también fracturada desde todo punto de vista, lo cual la debilita totalmente, y además tiene una pésima imagen ante la opinión pública, sí. Lo cual es estadístico. Ahora déjame preguntarte para adelante, o sea, ¿qué escenario ves? Porque, a ver, si la Corte falla como todos creemos, más en línea con lo que el procurador Casal, interino él también, ha dicho, que con lo que uno cree más o menos de sentido común en este contexto tan extraordinario, se hace una sesión virtual y seguramente aparecen las nulidades y un caso que supera las instancias y va a la Corte, todo se demora y la gran expectativa de las élites económicas es que todo se demore hasta que llegue un momento en que cambie el signo político o que pierda legitimidad el presidente o lo que fuera, que cambie la correlación de fuerza. Ahora, si vos lo haces presencial, pones en riesgo un montón, primero, pones en riesgo directamente un montón de personas mayores de 60 años que son las que se quieren proteger. Rompes los aislamientos y das un mensaje muy bravo para la sociedad también, ¿no? A ver, todos los análisis que hagamos tenemos que ser conscientes que tienen que están condicionados. Me suma Luis a esto, que los que no quieran dar quórum tienen una excusa también, puede ser, también. Sí, también, sí. Pero digamos que todo está condicionado a los acontecimientos políticos locales e internacionales, y nosotros tenemos un poder ejecutivo con una gran legitimidad en este caso, con una gran fuerza a mi juicio. Está en un gran momento y además la sociedad es consciente que está en un momento crítico la situación del país. Yo, esas cosas que son las de fondo de la sociedad, del pueblo, siempre las tengo en cuenta para no caer solo en análisis superestructurales y fácticos nada más, ¿no? En ese sentido, entonces, yo no creo que necesariamente se dilate. Finalmente, el cuerpo puede reunirse no en forma no presencial, y puede reunirse en forma remota y puede llegar a tomar una decisión. Eso es complejo, dificultoso, pero eso puede ocurrir. Pero vas a la pelea, vas a la discusión, te embarra la cancha. Lógico, lógico. Ahora, ahí entonces volvemos a la política, porque que ahora la Corte diga que no le corresponde intervenir, no sé si necesariamente va a ser lo mismo cuando llegue la oportunidad después de que se pronuncie el Parlamento. O sea, después que, en una palabra, un Poder Ejecutivo fuerte, y si el Parlamento lo aprueba, entonces creo que no es tan sencillo que la Corte, más allá de todo lo que ya dijimos de ello, entonces actúe en contra de lo decidido por el Poder Ejecutivo y por el Parlamento. En ese sentido, francamente creo que puede obrar distinto, ¿no es cierto? Y argumentos legales ya sabemos que hay para un barrido y para un fregado. Sí, claro. Así claro. Que yo creo que lo central es, si la Corte ahora se pronuncia declarándose incompetente, creo que lo central es que haya una reunión del Parlamento que ocupe su poder y su espacio político y se pronuncie. Y yo creo que el Parlamento se va a pronunciar a favor de la ley, por razones básicas, centrales. Y después veremos, ¿no? Veremos qué hace la Suprema. Bien. Lo que pasa, Juan Carlos, que con esto cerramos este tema, hay antecedentes, ¿no?, de legislación, es decir, políticas diseñadas por el Congreso Nacional, una cosa sí, de ABC sí, en la división de poderes, que terminaron siendo planchadas. Lógico. Si era muy costoso dictaminar en contra, las plancharon, y ahí la Corte fue fundamental para todo eso. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para arrancar, pero otros también. Sí, pero ya había un nuevo gobierno, la relación de fuerzas se había inclinado en contra de la ley. También te voy a decir, que aunque yo diría está fuera de tiempo y espacio, que la Corte tuvo la iniciativa del 2-1 y hubo una gran movilización y todo fue para atrás. Por eso todo depende de la sociedad y del devenir de los acontecimientos políticos. Pero insisto, lo que la sociedad piensa y cómo actúa y las mediciones de eso y los pronunciamientos de la sociedad, yo creo que nunca hay que dejarlos de tener en cuenta. O sea que lo legal es una correlación de fuerza. Exactamente, está totalmente condicionado por la relación de fuerza, más allá de la característica de esta Corte, que es una Corte totalmente frágil y, por supuesto, ideológicamente es una Corte fisurada. Y por qué no decirlo, es una Corte oportunista, ¿no es cierto? Uh-huh. Juan Carlos, tema deuda. Hoy se cumplió, lo voy a decir así, se cumplió con el no pago de 500 millones de dólares de unos bonos que entran parte en la reestructuración que el gobierno intenta, sí, legislación extranjera, acreedores externos. O sea, es que me parece muy interesante volver a aquello de lo sostenible de la deuda, cuando empiezan las discusiones, viste que todo diario, todo medio de comunicación es casi un campo de batalla para ver si la propuesta de la Argentina es hostil, es dura, es justa o no es justa. Y el gobierno me da la sensación, y sobre todo Martín Guzmán, sale por un lugar que resuelve eso de una manera muy, muy clara, ¿no? Dice, mire, no sé si es dura o no es dura, es lo que se puede, es lo sostenible, si no, no se va a poder pagar. Te quería escuchar reflexionar sobre eso y qué escenario ves en el corto plazo. Sí, es un argumento que viene esgrimiendo el propio presidente de la Nación desde que asumió. La verdad, eso, y desde la campaña electoral. Yo me simpatiza mucho y valoro mucho la acción del ministro de Economía, pero francamente creo que entronca en un todo con la idea y la formulación que viene planteando el presidente de la Nación, incluso reitero, en la campaña electoral. Él mismo dijo hace poquito, Argentina ya está en default virtual, lo que estamos haciendo es tratar de arreglarlo, con lo cual le está haciendo una impugnación clarísima a todos los acreedores, porque le dice, señores, yo ya estoy en default. Segundo, y nos reiteramos mil veces, ellos tienen, el gobierno, una convicción muy fuerte de que no se puede pagar y que no se debe pagar, y eso también lo dijeron mil veces, y yo creo que están actuando concretamente en ese sentido, de consuno con todo eso. O sea, la postura argentina es muy clara. Creo que tiene buenos apoyos, creo que está bastante fuerte en el plano interno, creo que tiene apoyos internacionales, sí. Y bueno, se enfrenta a uno de los núcleos financieros, a diversos núcleos financieros que son los más poderosos del planeta. Ya sabemos que esos tipos valen por países enteros, así que no son de subestimar. Pero creo que la posición del gobierno argentino fue muy clara y muy firme. Y también creo que los medios de comunicación, ya hace una semana, Pañi en un editorial decía, ya se sabe que la oferta no va a ser aceptada y que vamos a ir al default. Sí. Hace una semana, 10 días. O sea que acá los factores de poder principales, más que nada los medios de comunicación, van a actuar a favor de los prestamistas. Te tiro dos cositas. Hay una gran pulseada. ¿Sí? Te menciono dos cositas para que vos las cierres. Uno, le dijo Martín Guzmán a Horacio Verbisky en una entrevista que durante décadas el establishment financiero puso la regla de juego del sistema financiero en la Argentina, que eso tiene que cambiar y que están pensando reformas. No descartó modificar la ley de entidades financieras. Y el otro punto, los acreedores de la Argentina dijeron sin ambigüedad que hay que ajustar, ¿no? Que esperan un sacrificio fuerte de la Argentina para poder pagar la deuda. Sí, un sacrificio fuerte. Bueno, eso los desnuda, porque plantear un sacrificio fuerte en esta circunstancia internacional y local desnuda lo descarnado de estos tipos, la crueldad y la inmoralidad que tienen estos usureros internacionales. Pero no descubriríamos nada, sí. Solamente que se ratifica. Insisto, no, pero sí que inciden en el diseño de nuestras políticas, eso sí. Sí, que han incidido siempre. Sí, es cierto, siempre no, casi siempre, porque con Néstor no incidieron, ¿no? Néstor le hizo una punción del 67% a los bonistas, al Fondo Monetario le canceló y por 10 años acá no vinieron. Por lo tanto, me corrijo, no siempre, pero casi siempre sí. Lo que está diciendo entonces el ministro de Economía es que, bueno, esa situación debe cambiar, así que yo lo saludo, y mucho más saludo si menciona a que hay que corregir la ley de entidades financieras de Martínez de Odebrecht. Para ser justo, se lo mencionaron y él no lo descartó, pero no bueno, vamos. Está bien, no es lo mismo, no, sí. Pero porque otra cosa si él lo dice, yo como no lo escuché, creí que lo había dicho él, bien. Pero cierto es que está muy a la orden del día nuevamente el tema, ¿no? Porque se desnuda que es difícil salir adelante con una ley perimida, que ilegítima porque es de la dictadura y que pone el acento, la ley, la filosofía de la ley, es teniendo en cuenta las entidades financieras y no a los bancos como prestando un servicio financiero a la comunidad. Así que el tema está sobre la mesa. Francamente, el ministro de Economía junto al presidente de la Nación con respecto a estos buitres, yo creo que no, que tiene bastante sentido confiar en ellos. De cualquier manera, bueno, es una pulseada y puede ser que haya una negociación, no lo niego, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que estamos muy bien parados en este grave problema que nos dejó el gobierno de Macri, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre. Chau, muchachos. Pasó el cafecito político.